En la cadena SER, ya estamos aquí, con Rafa Fuentes. Hola, bienvenido, bienvenida. Somos la cadena SER y también somos un programa que se llama Ya estamos aquí. Esto es un programa de música en donde se mezcla el jazz, el soul, el nuevo jazz y músicas que en este caso son absolutamente encantadoras. La gran voz de George Benson, Durante esta próxima hora estaremos con vosotros con lo que yo entiendo como mis voces más bonitas del mundo, sin ningún tipo de modas, ni actualidades, ni pasados. Porque una de las voces más bonitas del mundo de nuestra música ha sido, sigue siendo, y tal vez le queda mucho tiempo, Mrs. Randy Crawford. There's a song on the wind, coming from so far away, places that we've never seen, and dreams we've never dreamed, and there's a light. Sweet familiar harmony, and the shadows fade away from shades of blue and gray, and I love you all the way. And there's a light in your eyes, shining from deep inside your heart. So stay here in my just to be like a wind song. Sing your song for me, I'll be your wind song. Soft like a summer breeze and singing love song. Listen to the melody. Música de Randy Crawford, de Wind Song, con uno de los tal vez mejores saxofonistas que ha dado el jazz de ahora mismo. I still hang around, neither lost nor found, you're the lonely sound. Como es la de Lala Hathaway, con uno de los pianistas que también me encantan, llevo poniendo tantos y tantos años, se llama Joe Sample. Street life, 'cause it's the only life I know. Que el programa le hemos llamado Mis voces más bonitas del mundo. Tenemos que incluir a tal cantidad de chicos y chicas que podía tardar el programa en emitirse nada de ahora mismo, pero durante muchas, muchas horas, desde luego. Y de esas voces, no tengo palabras, como me decía el otro día alguien. ¿Quién no incluye en este programa a la gran Anita Baker? El tema se llama You Belong to Me, me perteneces. Nosotros somos la cadena SER y esto es Ya Estamos Aquí en una edición 2013. Belong to Me. Esas primeras versiones de la gran Carly Simon, donde tuvo que enredar en la composición Michael McDonald. Gran canción. Y un hombre que toca el bajo, que ha estado con muchas veces con Michael McDonald. Se llama Tommy Sims y siempre me ha parecido de las más hermosas voces masculinas. Let me ride one today. Esto se llama Ride One This Way. Speaks for all the losers. Baladón, sin duda. Let me ride one today. Speaks to all the confusion. And may the lyric be not clever, neither smart. And should they ask where I was coming from, let it be from the heart. May the melody someday find its mark. Let me somehow say, but now how to best convey, you alone could not solve them. Could be the difference between what is and it to come. And facing down these monkey demons I've been so long running from. Ordinarily I would be glad to play that song, but you'd always call the one with something beautiful to say. This is not the day. Just need proceedings bring your healing heart cure. Maybe just until your song again is played that one back in the day. Ah, you know the one with something wonderful. Entre las voces nuevas, novísimas, esta que va a sonar ahora. Un tema antiquísimo. Wish I knew. José James. Why I'm so in love with you. No one in this world will do. Darling, please save your love for me. Run away. If I were wise, I'd run away. Like a fool in love, I stay and pray you'll save your love for me. I can feel it even when you're not here. Can't conceal it. Really love you, my dear. Though I know no good can come from loving you, I can't do a thing. Oh, I'm so in love with you. So darling, help me please. Have mercy on a fool like me. I know I'm lost, but still I plead. Darling, just save your love for me. Have mercy on a fool like me. softly. Darling, just save your love for me. Save love for me. Say your love for me. Una de las novísimas voces, tres discos, muchos fans aquí en la cadena SER de José James. En estos días en gira por nuestro país, una de las cantantes nuevas que más me ha impresionado, y supongo que a muchos de vosotros, Melody Gardot. So we meet again, my novísima voz también. The moment I was on the mend. So we meet again, my heartache, like two lovers torn apart, bound together by the breaking of a tired and torn heart. So we meet again, my heartache, just as we begin to change. How you've made my life a story filled with words you rearrange. So we meet again, my heartache. Come and join me in my pain. You're the reason I remember every sweet. No te la puedes perder. Si la ves en tu ciudad, vete, corre a ver a Melody Gardot. Absence es su último disco y es, bueno, ya escuchas, con una apasionante vida detrás. No te la pierdas. Desgraciadamente ya está retirado, pero seguramente de mis voces favoritas, mis mejores voces del mundo, es este cantante que lo descubrieron cuando limpiaba asientos en una línea aérea en Estados Unidos. Claro, de color. A las páginas más hermosas del soul moderno. Uno de mis favoritos. Esto se llama Hello Like Before. Hello like before. I'd never come here if I'd known that you were here. I must admit, though, that it's nice to see you, dear. You look like you've been doing well. A hello like before. I hope we've grown. We were only children then. For laughs, I guess we both can say I knew you when. But then again, that's kiss and tell. I guess I've always known we'd meet again somehow. So then it might as well be now. Pedazo de orquesta detrás, cuerda, vientos, grandísima música. Sorprendente algunas voces que tal vez no fueron muy representativas había un grupo que se llamaba Salamar, en donde uno de sus componentes, para mi gusto, una de mis voces más bonitas del mundo. Esto se llama If I Could Only Have That Day Back. Such a sweet, sweet smell. Mr. Howard Hewitt. This photograph of you shows very well how happy we were then, so wild and free. My beating heart begins to rage. A single tear leaves an everlasting trace. Now that you're gone, girl, it's easier to see. Oh, sing sweetly now. Howard Hewitt, uno de los líderes de Salamar, de aquel trío. Si aquel día pudiera volver. If I could only have that day back. Estamos poniendo, estoy colocando en la antena, en la cadena SER, mis voces más bonitas del mundo. ¿Y qué decir de Regina Bell? Hemos puesto antiguas, también hemos puesto Melody Gardot o José James, pero ¿quién no se queda con esta señora? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Recuerda que yo no te he dicho que son las voces más bonitas del mundo, sino mis voces más bonitas del mundo. Es tan subjetivo todo esto, pero Regina Bell, reconocerás que es una magnífica, preciosa voz. Nos vamos a dejar en el tintero voces del jazz como Liz Wright, voces del soul y del jazz, y el R&B como Aretha. Voces absolutamente grandes como James Ingram, pero no tenemos mucho más tiempo.

you do. Qué pena, ¿verdad? Ya no está Barry White. Esto se llama Sometimes. Sometimes you win. Sometimes you lose. Algunas veces tú pierdes. Algunas veces tú ganas. Nos tenemos que ir con una voz básica. Esa voz básica es uno de los grandes compositores, cantantes, pianistas del soul y se llama Stevie Wonder. No te pierdas este as. No te vuelvas a perder un Ya Estamos Aquí. No te pierdas la cadena SER. Esto es magia. Your mind is sure that I'll be loving you always. Y esto es Verano 2013. Rafa Fuentes, besos. Just as all that's born is new, you know what I say is true. Joy and pain, but I'll be loving you always. As the day I know I'm living for tomorrow, but make me the past for that I mustn't fear. For I'll know we've been.